Esa mañana la miró mientras formaban una fila. Cuando pasaron para la sala, él se sentó en su sillita, más bien cerquita. Tengo un tango tan guardado que te escribí. Tengo un tango tan guardado en mi jardín. Con plastilina fabricó una florcita a su medida, para que llegado el momento, en el recreo se la daría, se jugaría. Tengo un tango tan guardado que te escribí. Tengo un tango tan guardado en mi jardín. De tanto miedo se mareó y con los puños apretados la plastilina se rompió cuando llegó justo a su lado. Avergonzado, tengo un tango tan guardado que te escribí. Tengo un tango tan guardado en mi jardín. Y esa maestra comprendió cuando aquel niño abrió la mano. Esa florcita era para ella, pues él se iba emocionado a primer grado. Tengo un tango tan guardado que te escribí. Tengo un tango tan guardado en mi jardín. Tengo un tango tan guardado que te escribí. Yo tengo un tango tan guardado en mi jardín.